todo lo vi cuando él te besó. Tú te abrazaste a él, igual como a mí me abrazaste ayer. Sí, lo amaste igual, lo besaste igual, como hiciste tú a mí. Con desesperación, con igual pasión que me hiciste a mí. No te disculparé como la otra vez que algo así pasó y te perdoné. ¿Qué me vas a contar? No hay explicación que me puedas dar. Si lo mimaste igual, lo besaste igual, desesperación, con igual pasión que me hiciste a mí. Si todo se acabó, tendré que olvidar, aunque mi dolor me hace recordar las noches que viví, noches que sentí.